Aunque regreses por el mismo camino, no volverás a recorrer tus pasos. Disfruta cada centímetro recorrido. Cada experiencia es única e irrepetible. Y solo depende de ti vivir la esencia de cada momento. Cierto, los días, los espacios y las personas en ocasiones parecen ser más hostiles con el tiempo, pero siempre hay rincones en el mundo que invitan a realizar una pausa y contemplar la esencia de la vida. Mirar lo que resulta significativo solo es cuestión de educar nuestra mirada, habituar a nuestros ojos para observar de forma libre y desde las entrañas. No es fácil regresar a la libertad con la que nacen las ventanas de nuestra alma. Tantas etiquetas, prejuicios y condicionamientos impuestos. Hay que remover tantas telarañas. Reinventemos las palabras, construyamos nuevos conceptos, descubramos nuevas entradas. Aún estamos a tiempo antes de nuestro propio ocaso.